Bueno, son las 19 horas 13 minutos. Vamos a dar inicio a un programa especial de los jueves, algo reducido porque el tiempo se nos ha ajustado debido al inicio tardío por culpa de la tormenta que recorrió el valle de Parabachasca esta tarde. En programas anteriores hemos desarrollado tres capítulos vinculados con un programa muy importante que en su momento realizamos en la provincia de Córdoba, que fue el programa Caprino. El programa ese se desarrolló entre el año 2001 y el 2007 aproximadamente, y hoy, para cerrar todo lo que hemos narrado en programas anteriores, vamos a tratar de hacer una síntesis de los aspectos importantes, los buenos y los malos, porque lo que el tiempo y la distancia permite realizar es una visión más macro del programa y liberarnos un poco de los acontecimientos anecdóticos y mirar con una mirada macro todo lo que se hizo, lo que no se pudo hacer, lo que salió bien y lo que salió mal. Así que vamos a iniciar entonces ya mismo nuestro repaso de ese programa. Les recuerdo cuál fue el objetivo inicial. Año 2001, estábamos saliendo de una crisis social muy profunda, o viviendo una crisis social muy profunda, todavía no había salidas, y yo me desempeñaba en la agencia Córdoba Ciencia, y decidimos tratar de introducir el concepto de la tecnología para producir desarrollo productivo en el cordón más pobre de la provincia, o más que pobre, más demorado en su desarrollo de nuestra provincia. El que va desde el norte, desde el departamento Sobremonte, allá, casi iniciando en los bordes de la Laguna de Mar Chiquita, yéndose hacia el oeste y bajando hacia el sur, y recorriendo todo ese arco que se llama noroeste de la provincia de Córdoba. Esa es la zona donde el clima, el suelo, zona semiárida, hasta hace poco, digo hasta hace poco porque con el cambio climático se han modificado las condiciones, hasta hace algunos años una zona de bajo nivel de lluvias, no más de 300 milímetros al año, en algunos lugarcitos quizás podía llegar a 400, pero eso es baja humedad, por lo tanto ausencia de pastizales, monte serrano, bosque serrano. Esas son todas las características de la zona, de ese cordón semiárido del norte y noroeste provincial. Bueno, ahí decidimos a tratar de aplicar la tecnología, el conocimiento, la cultura para inducir algún desarrollo productivo. Y de evaluaciones y observaciones realizadas y de contactos efectuados con personas de todo que viven en todos esos sectores, llegamos a la conclusión de que la mayoría de las familias asentadas en todo ese cordón tenían producción caprina, es decir, se dedicaban a criar cabras con el objetivo económico de vender cabritos en la temporada del verano. Bueno, ustedes saben que una cabra puede producir máximo por año dos cabritos, de modo que las majadas que tenían en esos pequeños ranchitos, en esos pequeños lugares, andaban por las 40, 50 cabras las más grandes, otros pequeños 20 cabras, con lo cual el ingreso económico que lograban en los meses de diciembre y enero con la venta de sus cabritos era realmente magro. Analizando el tema desde un punto de vista con un enfoque internacional, nos planteamos qué se hace en el mundo con la producción caprina. Y obtuvimos una información muy importante. La información es que aproximadamente el 10% de los niños que crecen en el mundo son alérgicos a las proteínas bovinas. Esto significa que cuando dejan de alimentarse con la leche materna, no pueden suplantarla con la leche de vaca y necesitan un sustituto de ese alimento. Y de todas las leches que existen de origen animal en el planeta, la que más se adapta a la digestión, al estómago y al bienestar de los niños, es la caprina. Entonces, en el mundo entero, la leche de cabra tiene importancia estratégica para suplantar la leche materna en ese enorme sector, porque hablar de un 10% de la población infantil es un porcentaje muy alto, bueno, para tenerla como sustituto entonces de la leche materna para esos niños. Bueno, ¿qué se hacía en nuestra provincia con la leche de cabra? Y muy poco, se alimentaba un poco a los cabritos. A las cabras no había preocupación de que produjeran mucha leche, porque no había mucho destino para la leche. Por ahí se fabricaban algunos quesillos artesanales para vender en las rutas, en los caminos. Y si sobraba leche, la consumían ellos en sus propios hogares, los campesinos, y en última instancia la tiraban cuando no tenían en qué aplicarla, porque no podían hacer nada con ella. El gran desafío que nos planteamos fue ver la posibilidad, primero, de recolectar la leche caprina, lo cual no era nada fácil. 200.000 cabras había, según un censo agropecuario en ese momento en la provincia, repartidas en un grupo de entre 6.000 y 8.000 productores. Si uno hace números, llega a la conclusión de que cada productor andaba por promedio con 30, 40 cabras, no más, y dispersas en un territorio enorme, distancias enormes. En general, la distancia media entre dos productores no bajaba de 10 o 15 kilómetros de distancia. De modo que estábamos hablando de recolectar un producto que requiere cadena de frío, que la calidad se desmejora rápidamente si no se lo lleva con velocidad a un sistema de frío que lo conserve y a un proceso industrial que lo transforme. Bueno, por otro lado, teníamos dudas acerca de la calidad en cuanto a sanidad de los rebaños caprinos. Las cabras suelen padecer dos tipos de enfermedades, la brucelosis y la tuberculosis. Ambas son preocupantes para la salud humana. Si uno consume leche cruda de cabra con brucelosis o tuberculosis, puede recibir por transmisión la enfermedad. Lo mismo si consume un quesillo de esos artesanales si no ha sido tratado térmicamente. Bueno, así que tuvimos que hacer muchas cosas inicialmente. Por empezar, empezamos a organizar un programa y nos imaginamos un productor típico y situamos como productor típico para la primera etapa aquel que tenía no menos de 50 cabras. O sea, poníamos un límite inferior al número de cabras para que la cantidad de leche que se pudiera recoger en ese productor fuera lo suficiente como para justificar el costo y el mecanismo de recolección. O sea, los chiquitos por el momento quedaban afuera. Primera etapa, entonces, trabajar con productores con mayor de número de 50 cabras. Segunda etapa, hacer una valoración cualitativa de esos productores y ver quiénes tenían mejores instalaciones, mejores accesos en cuanto a los caminos, estar situados a menor distancia de puntos donde se dispusiera de electricidad para poder generar frío. En fin, hicimos otra selección y nos fuimos quedando con dos agrupamientos de productores que cumplían todos esos requisitos. Un agrupamiento en el norte de la provincia y otro agrupamiento en Tras la Sierra, un poco más allá de Villa Dolores. Fueron los dos sitios donde se podía lograr una masa crítica de productores que cumplían más o menos todos esos requisitos. Eran en total unos 200 productores. Primero que se hizo fue analizar, se mandaron veterinarios a todos esos productores, se tomaron muestras de sangre de todas las majadas, se hicieron análisis de tuberculosis, de brucelosis. Por suerte llegamos a algún resultado muy satisfactorio, había un índice de enfermedad muy bajo. Se separaron las cabras enfermas, se las ejecutaron, se les pagó a los productores el valor de esa cabra para eliminarla de los rebaños, se dejó pasar un tiempo, se volvió a controlar la sanidad y se llegó ya a un conjunto de 150, 200 pequeños tambos libres de brucelosis, libres de tuberculosis. Y con ello se inició toda una campaña de capacitación técnica para el manejo tanto del animal en cuanto a su sanidad, en cuanto a su alimentación, como qué hacer con la leche. Bueno, ahí empezó el verdadero problema, porque la recolección de la leche era muy costosa, había que recorrer grandes distancias, supuestamente había que llevarla muy rápido a un lugar donde se dispusiera de un tanque de enfriamiento para enfriarla. Bueno, todo eso se transformó en grandes dificultades insalvables y llegamos a la conclusión de que no, de que teníamos que invertir el proceso. Teníamos que lograr que los productores tuvieran de algún modo disponibilidad de frío para enfriar la leche una vez terminado el ordeñe, inmediatamente. Estudios que realizábamos en el CEPROCOR nos indicaban que en pocos minutos después del ordeñe, si lográbamos llevar la leche a una temperatura por debajo de los 5 grados centígrados, la calidad podía estar asegurada durante varias horas, lo cual nos podía permitir el mecanismo de recolección durante todas las horas del día, pensado el ordeñe a primera hora de la mañana. O sea, teniendo la leche por debajo de los 5 grados centígrados, podíamos lograr ese objetivo. Bueno, encontramos un producto, unos sachets plásticos esterilizados de 20 litros de capacidad, que fueron muy adecuados para guardar ahí la leche, porque ya venían estériles esos sachets. O sea, el productor destapaba el sachet, ponía dentro de ese sachet la leche de la cabra y la leche estaba guardada en un lugar previamente totalmente desinfectado. Ahora había que enfriarla y la única forma rápida que se nos ocurrió de enfriarla era sumergirla en una heladera con una mezcla de agua y hielo. Y de ese modo podíamos tener el agua y la mezcla de agua con hielo por debajo de los 5 grados y mantener la leche sumergida en ese sachet, que estaba totalmente herméticamente cerrado, a esa temperatura. El gran problema era que los productores no tenían hielo. Bueno, entonces la primera gran hazaña que tuvo el programa fue crear una red de producción de hielo, buscando los puntos con electricidad más cercanos, comunes, a grupos de productores e instalando en esos puntos freezers para producir hielo. Producíamos hielo, si era necesario, se instalaban dos freezers en el punto con tal de que todos los productores pudieran ir todos los días con su caballo, su sulky o lo que fuera, a buscar el hielo necesario para mantener fría la leche hasta que el camioncito recolector recogiera el sachet. Bueno, esa fue una gran solución tecnológica porque funcionó muy bien. La combinación del sachet estéril de 20 litros sumergido en una mezcla de agua con hielo. De ese modo se resolvió el problema de la cadena de frío. Bueno, pero ahora, ¿qué hacíamos con toda esa leche? Bueno, vamos a escuchar música y luego vamos a contar la segunda etapa del proceso. Estamos escuchando a Carlos Di Fulvio interpretando El sueño del brujo. Pero como el tiempo nos tiene un poco apretados, vamos a continuar con la narración de los resultados del programa Caprino que veníamos contando. Ya habíamos resuelto entonces la calidad de la leche, la sanidad de las cabras, la organización de los tambos y la recolección mediante una cadena de frío basada en la disponibilidad de hielo que se producía en freezer ubicados estratégicamente en toda la región para proveer. Luego la recolección se hacía a través de un vehículo, un camioncito que recorría todos esos parajes, iba juntando los sachets, los llevaba dentro de las mismas heladeras de telgopor, de las grandes, simplemente, que el programa les daba todos esos elementos a los productores caprinos. Bueno, toda esa leche había que concentrarla en dos puntos estratégicos. Uno en el norte, con epicentro en la localidad de Rayo Cortado, donde a través de un convenio con la municipalidad se cedió un terreno, y con fondos provistos por el gobierno de la región de Piemonte, de Italia, en una acción de apoyo al programa de desarrollo que nosotros proponíamos, se montaron dos plantas industriales completas, con muy buena tecnología, todo equipamiento fabricado en nuestro país por productores metalmecánicos de la ciudad de Villa María, con amplia experiencia en la fabricación de elementos para el manejo de la leche. Entonces se montó una planta de leche caprina en Rayo Cortado y otra similar en San José de Tras la Sierra, que eran los dos centros neurálgicos de estas cuencas lácteas que habíamos desarrollado en base al apoyo a los productores y la generación de las respectivas cadenas de frío. Muy bien, las plantas estaban totalmente equipadas para la producción de leche larga vida, que ya había sido desarrollado en los laboratorios del CEPROCOR mediante un proceso de esterilización por tratamiento térmico que se hacía en autoclave, de modo que la leche se la guardaba en botellas herméticas, las botellas se introducían dentro de un autoclave a una determinada temperatura y con eso obteníamos una leche larga vida que podía mantener su calidad a temperatura ambiente durante un plazo no menor a 6 meses. Esa leche, tanto la que se producía en Rayo Cortado como en San José, se llegó a vender prácticamente en todo el país. Los grandes supermercados de Córdoba la vendieron, incluso en Walmart en Buenos Aires se llegó a vender esa leche. Las dos marcas, la marca San José, producida allá en Tras la Sierra, y la marca La Clarita o La Blanquita, producida aquí en Rayo Cortado. Además, en las dos plantas industriales había capacidad para producir quesos y capacidad para producir dulce de leche. De modo que los tres productos que se lograban fabricar eran leche fluida, que era el más solicitado, porque en toda una primera etapa el programa le dio leche a todos los hospitales públicos de la provincia, con lo cual se armó una cadena enorme de demanda, porque todas las familias que tenían niños con problemas de alergia recurrían a los hospitales a buscar la leche y cuando no lograban caían a nosotros a pedirnos. Así que hubo que armar toda una cadena de suministro de leche a toda esa gente. Primero fue gratuita a través de los hospitales públicos, luego obviamente las cooperativas de productores también tenían que vivir, así que se empezó a comercializar. Muy bien, esa fue una etapa exitosa del programa, porque salvo el queso, que costaba mucho comercializarlo porque es un queso caro el de cabra y la gente está muy acostumbrado al queso de vaca, de modo que la calidad la comparaban con el de vaca. Decían, este queso es rico porque se parece al de vaca, pero el de vaca valía la mitad, así que era muy difícil competir. Sin embargo, con algunos quesitos artesanales, que se los adornó muy bien, se los presentó muy bien para el turismo, se lograba vender cierta cantidad de quesos. Era importante la venta de otros productos porque la planta podía procesar hasta cualquiera de las dos, hasta 20.000 litros de leche por mes en un mix de productos, pero no podía obtener 20.000 litros solamente de leche fluida porque el equipamiento no daba para tanto. Se podía llegar a una producción máxima de 20.000 litros combinando producciones de los tres productos, leche fluida, queso y dulce de leche. De modo que hubo todo un esfuerzo comercial por promover el queso y el dulce de leche. El dulce de leche se promovía solo porque es de una calidad excepcional, sale muy rico y es muy suave, de modo que se lo podía comercializar con bastante facilidad. Aquí surgió uno de los primeros problemas del programa. Vamos a ir marcando ya las fallas, ¿no? Todo esto que le estoy contando sucedió en 3-4 años. A los 3-4 años de iniciado el programa, ya estaban operando a pleno las plantas industriales. Es decir, produjimos un cambio cultural que lo normal hubiera sido que sucediera a lo largo de 10 o 15 años, en 4 años, o en 3 años. Esto fue un primer problema. Los cambios culturales acelerados no dan resultado, porque cambiar una cultura es una cosa lenta, gradual, hasta generacional. Nosotros, con el entusiasmo nuestro propio, sumado al empuje y entusiasmo que nos ponían los dirigentes políticos regionales, los intendentes, los legisladores, que eran presionados por la gente porque todo el mundo quería sumarse al programa para poder vender la leche, porque en un ranchito cualquiera la venta de la leche que producían le generaba en aquel momento 800, 900 pesos por mes, lo cual era un dineral. Estamos hablando de época donde un jubilado ganaba 200 pesos o 250 pesos por mes. Entonces, con solo vender la leche durante 6-7 meses del año que lograban producir leche, estirando la producción láctea de las cabras mediante una alimentación adecuada, empezaban a tener un ingreso económicamente importante. De modo que se hizo una gran tendencia, una gran presión social, porque el programa se ensanchara, empezara a abarcar a cada vez más productores. Y nosotros cedimos a esa presión y tratamos de darle crecimiento al programa. Ese crecimiento conllevó una aceleración en el cambio cultural, lo cual no fue fácilmente transitable. Y el primer problema se nos produjo cuando, cumpliendo el convenio con el gobierno del Piemonte, le teníamos que entregar las plantas industriales que en ese momento estaban en manos del organismo público, o sea, de la Agencia Córdoba Ciencia. Nosotros la dirigíamos, la administrábamos, la formábamos a la gente, capacitábamos a los operarios, etcétera, etcétera. Pero el convenio suscrito con el gobierno de la región del Piemonte decía que la propiedad de la planta tenía que ser entregada después de un año a las cooperativas de productores que se estaban organizando, y tenían que quedar todas esas plantas en manos de los propios productores, lo cual estaba muy bien para que no se quedara la política con la tenencia de esas plantas industriales, que no fueran estatales, era correcto, pero para eso había que contar con cooperativas de productores con capacidad para el manejo de una planta industrial, y eso no se logró. Eso no se logró. Y ahí nosotros cometimos un error por falta de experiencia. Nosotros teníamos mucha influencia sobre los productores. Tendríamos que haber usado esa influencia para convencerlos de que ellos fueran propietarios de la planta industrial, pero que la cedieran en concesión a alguien que tuviera capacidad de operar una planta industrial. Porque una cosa es producir leche en el rebaño, en el rancho, y otra cosa es producir queso o leche garantizada en una planta con equipamiento tecnológico. Cuando nosotros dejamos las plantas industriales en manos de las cooperativas, se empezaron a producir problemas de todo tipo, tanto tecnológicos, hubo un momento que tuvieron que tirar 10.000 litros de leche que se les puso en mal estado por un corte de luz mal atendido por los chicos, se les calentó el tanque de leche y hubo que tirar toda esa leche al campo porque se puso en mal estado. Otras veces también tuvieron problemas de pérdida de muchos productos ya envasados, también por procesos mal realizados. O sea, hubo fallas tecnológicas que no fueron las más graves, pero sí empezó a haber también mal manejo administrativo de las plantas, porque los productores el interés máximo que tenían era de cobrar en el plazo más corto posible la leche que entregaban, y bueno, a veces con eso desfinanciaban a la planta, que no tenía con qué comprar los envases o los elementos o los enseres, o con qué afrontar los gastos de comercialización. Entonces las plantas se fueron entrampando y fueron perdiendo rentabilidad. Ese fue un problema marcado. Y tal es así que la única planta que sobrevivió, que es la de San José, sobrevivió justamente porque la cooperativa la entregó en concesión a una persona que sabe operarla industrialmente, y esa planta sigue operando y sigue produciendo. Mientras que la de Rayo Cortado, que estaba en manos de la cooperativa de productores y la manejaban ellos en forma directa, se fue a pique. Y ahí, al hundirse la parte industrial, obviamente se hundió el programa, porque el eje del programa era la producción industrial, usar la leche para fabricar productos comercialmente vendibles. Al caer la planta industrial, se derrumbó atrás todo el programa social. Vamos a la música y luego vamos al último tramo de esta historia. Pedacitos de luna ha florecido en tu pelo, de retorno a la calle que dejaste en tu pueblo, transitada de viejos anhelos. Una nube viajera ha nublado los sueños deshojados de tu jardín. Todas las cosas quedaron en el atil del recuerdo, y lachitas de adobe despeinando el alero con goteras de lluvia en los techos. Y en el patio de tierra el sillón del abuelo amacando la soledad. Escuchábamos a don Alfredo Ábalos interpretando La luna en tu pelo. Hemos tenido que interrumpirla porque el tiempo nos corre de cerquita nomás. Son las 19:43 y no nos queda más que unos 10 minutos de programa, porque luego tenemos que preparar el programa nocturno Música, Literatura y Vida, que transmitiremos a partir de las 21:00. Bueno, la otra cosa interesante que logró el programa Caprino fue que en su momento se empezaron a desarrollar otras cuencas lácteas alejadas de esos dos lugares donde teníamos las plantas industriales. Una estaba al norte, en Rayo Cortado, la otra estaba al oeste, en San José de Traslasierra, a unos 20 kilómetros de Villa Dolores aproximadamente. Había una tercer planta en construcción que no se llegó a terminar, en Paso Viejo, al norte de Cruz del Eje. Esos eran los tres centros estratégicos alrededor de los cuales podíamos organizar las cuencas lácteas, que eran la organización de productores con capacidad de entregarles leche todos los días a estas plantas industriales. La de Paso Viejo prácticamente se hizo el edificio, con los fondos que aportó el gobierno del Piemonte se compraron el 70% de los equipos. Faltaba completar un poco de equipamiento, pero terminó nuestra gestión y la gestión que nos sucedió no continuó con este programa, lamentablemente. Pero bueno, cosas de la política. Muy bien, decía entonces que el otro asunto que fue muy exitoso e importante fue de que en muchas zonas los intendentes, los dirigentes políticos regionales, muy empujados y presionados por la gente, pidieron que se desarrollen cuencas lácteas en esos lugares, que estaban realmente alejados, a cientos de kilómetros de las plantas lácteas. Entonces, ¿cómo hacer para juntar leche y poderla poner en condiciones de transportar luego a las plantas industriales a un costo razonable, a un costo compatible, sustentable? Bueno, eso dio lugar a las plantas recolectoras. Se instalaron 5 plantas recolectoras, una en San Carlos Minas, otra en Salzacate, otra en Chancaní, otra en San Rafael y otra, no recuerdo. Hubo una que se estuvo por hacer en Dianfunes, pero no se completó. Bueno, por lo menos esas 4 sí las recuerdo perfectamente. ¿Qué había en las plantas recolectoras? Bueno, se firmaban convenios con las municipalidades, las cuales tenían que poner un local adecuado a disponibilidad del programa. En ese local el programa instalaba un número de freezers compatible con la cantidad de leche que se podía recolectar semanalmente en la región. Y lo que hacíamos era directamente congelar los sachet que eran entregados a 5 grados centígrados por los productores mediante la cadena de frío hecha con hielo y agua, y una vez que llegaban a la planta recolectora se medía la calidad de la leche, de que el grado de acidez estuviera en el valor correcto, e inmediatamente se la congelaba en freezers. Se había comprobado experimentalmente en los laboratorios que la leche congelada se comportaba perfectamente bien y luego se podía descongelar para ponerla en los procesos industriales. Se montaron 2 cámaras frigoríficas, una en la planta Rayo Cortado y una en la planta San José, con capacidad para almacenar 20.000 litros de leche en cada una de esas plantas frigoríficas, que eran grandes containers, de esos containers que se usan para el transporte marítimo, dotados de equipo de frío. Así directamente se compraron con equipo y todo. Muy bien, entonces, gracias a eso pudimos hacer participar del programa a todos los productores que estaban lejos de las plantas industriales, pero que estaban situados en las cercanías de estas plantas recolectoras que permitían juntar y congelar la leche. Esa fue otra decisión tecnológica importante, porque abrió el abanico de producción y no implicaba tener que poner plantas de producción en todos los lugares, sino que podíamos tener plantas de recolección en puntos distantes, transportar la leche congelada a las plantas industriales y ahí hacer el proceso industrial. Eso también se puso a prueba, eso también se demostró posible y eso también funcionó. No hubo falla tecnológica, insisto. Costó también la administración de esas plantas recolectoras, porque la planta recolectora tenía que recoger la leche, a los 7 días o 10 días se le debía pagar la leche a los productores, todo eso obligaba a un manejo administrativo que no siempre se cumplió con cierto rigor, pero no hubo problemas de faltantes o de trampas, nada. Los problemas eran demoras que se producían, porque a veces se entregaba la leche a los grandes supermercados y había que esperar 30 días que llegara el cheque de pago de los supermercados, entonces a las cooperativas se les producía un hueco financiero que no tenían cómo cubrir, y bueno, eso eran problemas típicos de la pequeña y mediana industria, de las pymes, digamos, que también las sufrían estas cooperativas lácteas. Síntesis final para cerrar este programa. Fueron más los éxitos que los fracasos. ¿Por qué no siguió? Y no siguió porque posiblemente faltó el liderazgo que lo haga continuar. Ese programa surgió con liderazgo del Estado, porque un grupo nuestro, un grupito pequeño, 4 o 5 de nosotros, decidimos llevarlo adelante contra viento y marea y le pusimos la dosis de liderazgo necesaria. Cuando nosotros terminamos nuestra gestión, que duró casi 8 años, la gestión que nos sucedió no mantuvo ese liderazgo, no le pareció importante, le vieron más las críticas al programa que los éxitos. Pese a eso, desde aquella época, en todas las gestiones políticas posteriores, siempre se quiere recuperar el programa Caprino. Y es muy simple, porque es un programa que puede ser exitoso ahora si se tienen en cuenta cómo corregir todas las fallas que nosotros no supimos en aquel momento. Pero ya se conocen esas fallas. Ahora se podría organizar el programa con mucha menos aceleración, con mayor organización y teniendo en cuenta de que la fase industrial tiene que ser manejada por alguien que sepa. Nosotros lo habíamos intentado. Nosotros habíamos intentado que las empresas grandes lácteas se hicieran cargo de la parte industrial. No los pudimos convencer porque ellos veían como un imposible la logística de recolección de la leche y tampoco veían que fuera suficiente la cantidad de leche caprina que se podía llegar a recolectar para justificar abrir un proceso. No los logramos convencer. Sin embargo, nosotros sí demostramos que la cantidad podía ser bastante grande, porque a medida que la gente empezó a entender que podía generar ingresos con la producción de leche de cabra, y todo el mundo apuntó a mejorar la genética. Por ejemplo, una cabra criolla puede producir 1 litro de leche por día, pero una cabra Sanen, láctea por naturaleza, puede llegar a producir hasta 5 litros de leche por día. Está, en Brasil hay cabras Sanen que producen hasta 7 litros de leche por día. No es la misma calidad, es mucho mejor la leche de la cabra criolla porque tiene una componente de sólidos mucho más grande y frente a la producción de queso, por ejemplo, el rendimiento de una leche es muy superior a la otra. Pero desde el punto de vista de la leche fluida para atender a los chicos con alergia a la leche bovina, se pueden lograr producciones muy grandes. ¿Qué es lo que se hace en la mayoría de los países? Y cuando se logran esas grandes producciones, se pone una planta pulverizadora y se fabrica leche en polvo caprina, con lo cual se supera todo el problema de la duración en el tiempo, se supera el problema de las cadenas de frío, etcétera, etcétera. Pero para poder solventar una planta de leche en polvo, y hace falta una inversión compatible con una producción sostenida más grande que la que nosotros estábamos realizando. Sin embargo, les cuento que también hicimos pruebas de producción de leche en polvo con productores que se animaban al desafío y se empezó a montar una planta de leche en polvo, pero no se llegó a concretar. Teníamos un gran proyecto para una inversión grande de montar la planta de leche en polvo caprina en Cruz del Eje, incluso se avanzó con el intendente de Cruz del Eje y con varios empresarios de la zona para ese objetivo, pero no se llegó a concretar. De modo que el mensaje final es que si alguien decide volver a intentar la organización de un programa caprino de magnitud en la provincia de Córdoba, es posible. Solo hay que tener en cuenta los errores que se cometieron en el pasado y no volverlos a cometer. Y sí tener en cuenta los aciertos que se realizaron y se desarrollaron en el pasado, porque esos siguen siendo válidos. Y con esto damos por finalizado nuestro programa de especial de los jueves del día de hoy. Son las 19:54. Nos vamos rapidito porque tenemos que preparar el programa nocturno. Muchísimas gracias. Nos vamos con el grupo Santaires. Cuando el hombre va camino de romper un dios de barro, mira su santo primero, mira su santo primero, con su canto liberado, que sí que está entre nosotros, que sí que está, mira en su rostro, que sí que va, pues en el polvo, que sí. escuchar en silencio. Estamos escuchando al grupo Santaires interpretando Cuando el hombre va en camino. Y con este tema nos despedimos y damos por finalizado el programa vespertino de hoy, el jueves 16 de febrero del año 2017. Si el clima nos ayuda, los esperamos a todos ustedes luego a las 21 horas en nuestro programa Música, Literatura y Vida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Que sí que está entre nosotros, que sí que está, miren su rostro, que sí que va, pues en el polvo, que sí que está, cuando el hombre va en camino de morir por sus hermanos, la flor y el pájaro saben, la flor y el pájaro. Algo en el aire ha cambiado, que sí que está entre nosotros, que sí que está, miren su rostro, que sí que va, pues en el polvo, que sí que está, que sí que está, que sí que está, entre nosotros.